con la primerita nomás. Los que confían en Dios permanecerán como los montes de Sion. Siempre seguro estarán porque su confianza es el Dios de Israel. Siempre seguro estarán porque su confianza es el Dios de Israel. En tiempo de aflicción a Él clamarán y escuchará su oración. Él es el Dios de justicia y al alma angustiada no desechará. Él es el Dios de justicia y al alma angustiada no desechará. Él es el Dios que responde, Él todo lo puede y te quiere ayudar. No hay para Él imposible, Él todo lo puede y te quiere salvar. Debemos andar. Él nos marcó su camino, por sus mandamientos debemos andar. Él es el Dios que responde, Él todo lo puede y te quiere ayudar. No hay paz.